castiga al pueblo. Evita. 22 de agosto de 1951. En un acto multitudinario en el Ministerio de Obras Públicas, Evita pide unos días para responder a la candidatura a vicepresidenta impulsada por la CGT y el Partido Peronista Femenino. ¡Yo recibo a los compañeros trabajadores! Y así, como hace 5 años, dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente. Hoy digo, prefiero ser Evita porque siendo Evita yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. ¡Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer me den por lo menos 4 días para